un vecino, una persona mayor que generalmente transita entre el vado y el puente, hay un bosquecito que está justo atrás del barrio El Dorado, donde la gente sale a hacer ejercicio, correr, andar en bici. Me avisó lo que estaba sucediendo, él no tiene tecnología para ver, porque yo trabajo en fotografía y demás, me acerqué, vi y era una laguna literalmente de mierda. Metro y metro de agua totalmente podrida, que bajaba desde El Dorado y llegaba hasta el río. Plena temporada estamos hablando, ¿eh? ¿Cómo fue después de esto? ¿Vos lo comunicaste en grupos? ¿Qué recepción tuvo? Esto, hay un grupo en San Antonio, se llama Unidos por San Antonio, que lo publiqué ahí para que todos generemos reclamos y que la municipalidad actúe, porque la municipalidad actúa después de la presión de los vecinos y no actúa, y a la vez vimos parte a Policía Ambiental, donde se nos recibió la denuncia, y tengo entendido que ya se acercó Policía Ambiental y estuvieron al tanto. Y después, por el mismo grupo este, una vecina nos avisó que el problema ya estaba solucionado, que había colapsado las cloacas del Dorado. Pero igualmente, por lo que siguen diciendo vecinos que son de la zona, no es algo raro, eso pasa siempre. Generalmente es muy común que desborden las cloacas del Dorado o que desborden las cloacas del Jura. San Antonio, el río San Antonio está totalmente contaminado por todos lados que lo veas. Nada más que no se ve tanto la cantidad como se vio la vez que yo lo documenté ahí. Sí, ahí contabas que este espacio, esta laguna que se formó, estaba muy cercano al río San Antonio y es un sector turístico. Exacto, tal cual. Pasaba una familia andando en bici y un nenito pensando que era agua común, se metió y quedó en todo, esposado en medio de la mierda. Imagínate lo que es tirarte a una laguna de cloacas. La gravedad de infección que tiene es tremendo.